get much higher. I'm rocking this spot so hot you perspire. You call me a liar, I might get upset. Kick a hole in this original lover, lover. Catch a groove, girl, catch a groove, that's right. Lover, DJ. I would a man allowed to make your moist and wet. I would a man allowed to make your moan and sweat. I would a man allowed to make you scream out, yes. Mr. Lover, Mr. Lover. No, the man allowed to make you moist and wet. I would a man allowed to make you moan and sweat. I would a man allowed to make you scream out, yes. Mr. Lover. Sweet succulent and fine. I think Lynn, yeah, you're my darling divine. I love the way you move and all the way you design. You're only lights from my mind, forget that corny line. Now let me hit you off now with this question sign. You seem to be the type for me to wine and dine. A little candlelight dinner toasted over some wine. Well, I will hit you off now with this lyrical rhyme. Now Mr. Lover, keep your rockin'. Mr. Lover, keep your rockin'. Mr. Lover, keep your rockin' and swing. Now Mr. Lover, keep your rockin'. Mr. Lover, keep your rockin'. Mr. Lover, keep your rockin' and swing. Sing, girl. Ooh, boy, I love you so. Never, ever gonna let you go. You woke up on a real love machine, girly girly. I'm here to make your heart skip a beat, girly girly. I hit you between the sheets, girly girly. I make you moan and scream, girly girly. Yeah, you woke a real love machine, girly girly. I hit you between the sheets, girly girly. Girl, you let you moan and scream, girly girly. You know what I'm saying? Yeah. Sure. Girl, you're unique. Now let me take a whiff of that sweet physique. You're the only girl alive to make my heart stop beat. Give me a breathless kick and heartless beat. To meet the lady of your caliber is an honor indeed. Leave a lasting impression for weeks and weeks. I wanna throw rose pebbles to your humble feet. Lay you gently on my sheet and exercise you to sleep. No, be able to love us while I love you, yeah. Love you, right? Yeah. Catch a groove back, girl, catch a groove back. Yeah, let's fog up some windowsill, baby. Yeah, ha. Your mug of yellow instant fire. Some while your power will come me here. Knock designer, one know your name. Enough of them I put your picture in a picture frame. Wanna be your body man, can't put no claim. Some of y'all me gal and go enjoy your fame. So love me, sex machine. I'm guaranteed to make you moan and scream. Love me, sex machine. I'm guaranteed to make you moan and scream. Love me, sex machine. I'm guaranteed to make you moan and scream. Love me, sex machine. Su sueño.

te gusta que te miren, que te puedan ver. Bailando hasta abajo sin mi pies sin mujer. Que no me he presentado, no lo digo a usted. Yo soy el tío raza que te hace mover. El rey de tuya que te canta reggae. Ahora el tiempo que se va a imponer. Hey, hey, hey, hey, toicio y rabo. ¡Fulanito! Rabo, rabo, sacude, sacude. Rabo, rabo, no pare, no pare. Rabo, rabo, sacude, sacude. Rabo, ¡Fulanito! Paren de bailar, paren de bailar.

brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brincadera. Goza, goza pa' que goce. Baila, baila si es fácil. Grítalo, dímelo claro pa' arriba. Brinca, brinca, brincadera. Goza, goza pa' que goce. Baila, baila si es fácil. Grítalo, dímelo claro pa' arriba. Brinca. Brincadera, brincadera, brincadera, brincadera, brincadera, brincadera. Brinca. Gozadera, gozadera, gozadera, gozadera. Gózatelo, nena. A la una, a las dos y tres, ya tú ves, sí. Ya tú ves. Ahora es tiempo para poner el cuerpo lejos de la pared. Vamos a barrer el piso, sacude. Vamos a bailar el son. Quema dulce, cosa locura, trae dos sabores. Mis sabores son los mejores. Arranca la franca, a la pista todo el mundo brinca. Brincadera, brincadera, no toques tierra como una fiera. Vamos a lo loco, ponte más loca, pronto apura. Bebe tu trago que te cura. Pura adrenalina divina, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Ahora es, a tu vez, ahora es. Ahora es, a tu vez, ahora es. Ahora es, a, ahora es, a, ahora es, a tu vez, ahora es. Brinca, brinca, brinca, brincadera. Goza, goza pa' que goce. Baila, baila si es fácil. Grítalo, dímelo claro pa' arriba. Brinca, brinca, brincadera. Goza, goza pa' que goce. Baila, baila si es fácil. Grítalo, dímelo claro pa' arriba. Brinca. Brincadera, brincadera, brincadera, brincadera, brincadera, brincadera. Brinca. Gozadera, gozadera, gozadera, gozadera. Gózatelo, nena. Menea, menea. Esa linda, esa fea, esa gorda, esa flaca. Si te pica, ven arranca. La espalda me está picando y este ritmo me tiene bailando, hey, sudando y siempre gozando. En el piso me encuentran brincando. girls in the audience. Debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien me diga, dígamelo ya. Si la visto por aquí o la visto por allá. Ya he perdido la noción del

aquí, aquí te lo doy todo, mami, si lo quieres. No creas que ando por ahí besando otra mujer, otra mujer. Con ese pintalabio en mi camisa blanca parezco guilty. Eso fuiste tú esta tarde, no te recuerdas. Cuando yo estaba saliendo por la puerta me pegaste. Puedo seducir, amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré. Mueva, mueva, mueva, eso, eso, eso es.

show on.